Este es el programa Hacia la Libertad Emocional, un espacio para platicar sobre cómo superar el rechazo y alcanzar la paz interior. Bienvenidos. Hoy, como les habíamos comentado en días anteriores, la semana pasada específicamente, vamos a hablar acerca de lo que es el resentimiento y el rechazo. Toda la semana hemos hablado acerca de ello, pero resulta que comentamos acerca de los niños, la adolescencia, también hablamos del matrimonio y el rechazo a través de todas estas situaciones. Esta noche, mis amigos, nos daremos a la tarea de estudiar, más bien, de platicar acerca del mismo sentimiento de rechazo y de resentimiento, pero en los adultos de la tercera edad, los mayores de edad. Porque mucho se habla de diferentes cosas, se hablan de los jóvenes casi siempre, los niños, los jóvenes, los esposos, matrimonios, pero ¿y los de la tercera edad? ¿Dónde quedan? Ellos también sufren, ellos también pasan problemas, ellos también suceden y muchos de nosotros, por la gran mayoría, vamos para allá, vamos a llegar a formar parte de este grupo de la tercera edad. Déjame decirte, mis amigos, que en recientes estudios acerca de cómo piensan los adultos o cómo se sienten ellos a través de la vida, la mayoría más o menos dice que en el estudio se demostró que el 40.5% de los adultos de tercera edad no tienen contacto con sus hijos, simple y sencillamente porque ellos sufrieron algún tipo de maltrato cuando eran niños en manos de su propio padre. Por eso es que por esos golpes y tristezas que han tenido, ellos han hecho lo posible por alejarse. Y en nuestra población, en México, el 40.5% de nuestro país, los niños, más bien los hijos, no quieren saber nada de sus padres, así que los abandonan. O más bien los delegan y los dejan a algún lugar, pero no los tienen viviendo con ellos. Porque precisamente esto se termina pensando que es por los golpes que recibieron de niños, el 40.5%. El 18%, mis queridos amigos, piensan casi a diario que están insatisfechos con su vida actual. No son felices, se sienten descontentos y desean siempre vivir otro tipo de vida, hacer otro tipo de cosas, porque ellos no se sienten contentos, se sienten insatisfechos con su vida actual y desean tener otro tipo de vida. El 59, casi el 60% de los adultos mayores no reciben ninguna atención de salud de ninguna institución. Es más, no reciben atención de nadie, ni siquiera de sus propios familiares. Esto es una situación grave, ya que los adultos de tercera edad son quienes más necesitan ayuda de los jóvenes después de haber entregado casi toda su vida al servicio de sus hijos, de su familia, de la sociedad y de su propio país. Por eso es importante que nosotros le pongamos algún tipo de atención. Ahora, ¿dónde comienza la tercera edad? La edad media, podría decirse, cuando ya empieza la declinación de la edad, es después de los 40 años. Aquellos que ya estamos en los 38, 39, 40, ya estamos entrando a los 40, 41. Ahí, mis amigos, comenzamos el declive. Empezamos a entrar a la gente de la tercera edad, pero oficialmente los de la tercera edad están entre los 55, los 60 años, 65. Prácticamente en la mayoría de América Latina, la tercera edad, la población de la tercera edad lo abarcan de 65, 60 años en adelante. Así es que ellos son los adultos mayores que necesitan atención, ayuda, pero que realmente están abandonados porque no se les da la debida atención. Sobre todo aquellos que no tienen algún tipo de educación, que no estudiaron la escuela primaria, la secundaria, ningún tipo de estudio y que solo se dedicaron a trabajar en el campo o algún otro tipo de trabajo, pero no dieron la tarea de estudiar algo en específico. para poder tener una vida propia. No saben leer ni escribir. Entonces, esta mayoría de ancianos o de gente de la tercera edad son regularmente abandonadas. Es por eso que un grupo se siente rechazado, aislado de la sociedad, alejados. Y eso es lo que implica lo que hablamos a través de este programa. El rechazo, el alejamiento, el hacer a un lado a las demás personas. El asunto de los niños es una cosa, el asunto de los adultos casados es otra, pero los de la tercera edad también pasa, y más si esto es también dependiente del gobierno mismo, de las instituciones que el gobierno les da ayuda a los ancianos de la tercera edad, pero que tampoco reciben esta ayuda. Por eso, mis queridos amigos, podemos concluir o podemos comentar acerca de esto, de que en el estudio que se ha hecho en nuestro país, se ha constatado que una situación que han recibido la mayoría de los adultos de tercera edad es un aislamiento. Han recibido la soledad personal y la decaída de su propio espíritu y de su propio sentimiento, su corazón de hacer actividades. Por eso se ha vuelto, digamos que se ha venido deteriorando porque no se ha cuidado este tipo de cosas y situaciones. Por eso es un reto para la mayoría de los jóvenes, de los adultos, darle un pequeño espacio a los adultos de la tercera edad para que ellos no se sientan rechazados o destituidos o alejados de la propia familia. Debería de haber una cierta participación o un privilegio que se le debe de tomar en cuenta en nuestras iglesias, sobre todo a los que pertenecemos a nuestra iglesia adventista del séptimo día y algunas otras religiones que forman parte de esta gran familia cristiana. Debemos de dar y abrazar a nuestros hermanos adultos de la tercera edad para que ellos participen en todas las actividades necesarias para nuestra iglesia y también trabajar lo que Dios nos ha dejado. Claro, no es fácil porque es muy complicado poder hacer participar a los adultos mayores, pero déjame decirte que las decisiones son necesarias y es de cuidado, porque esto va a permitir que la población cristiana, sobre todo en nuestras iglesias, crezca aún más. La mayoría de nuestros hermanos adultos reciben algún tipo de ayuda porque sus hijos, algunos o la gran mayoría de sus hijos, no le dan la debida participación que necesitan, puesto que la gran mayoría de los adultos de la tercera edad, son abandonados por sus propias familias, ya que no les dan no reciben el sentimiento necesario como debería de ser. Déjame decirte que el adulto mayor, mis amigos, debe de tener un ambiente familiar para poder llevar una mejor vida de salud, una calidad de vida saludable. También se ha llegado a encontrar que el hecho de que lleven a los adultos aislados a algún tipo de institución no le ha ayudado para que su sentimiento, su vida de resentimiento se aleje. Al contrario, el aislamiento a una institución o algún otro tipo de trabajo le perjudica y ayuda a que aquellos resentimientos que tenía de joven, de chico, resurgen cuando ya son adultos, sobre todo a los que abarcan en la edad de los 50 años para arriba, 55 y hasta los 60. A partir de los 60, su sentimiento de culpa, de rechazo, de aislamiento comienza a declinar su sentimiento de pertenencia en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. El entorno es mucho más difícil de regular. Es informal, también es impersonal, porque casi siempre se les señala y se les delega por ser personas de la tercera edad con problemas físicos, con problemas de enfermedad, con algún otro tipo de situación por su edad, y no se les da lo que realmente necesita. Por eso la dedicación que nosotros necesitamos para ellos es una reducción del tiempo que necesitamos para brindarles y el hecho de que tenga que estar con la familia. Debe de tener los recursos necesarios para poder solucionar su tipo de vida, para que así ella pueda aumentar su manera de desarrollo mental. Tristemente podemos llegar a la, hemos visto que el deterioro mental de una persona de la tercera edad va degenerándose a partir de los 45 años, pero el declive llega a empezar mucho más duro a partir de los 60 años. Estudios recientes han demostrado que el cerebro se ha venido disminuyendo dependiendo del tipo de vida que haya llevado en la juventud o en la adolescencia, aún en la adultez. Si es una persona que se ha mantenido con alimentación sana a través de agua pura, verduras y frutas, regularmente su cerebro o su mente va a desarrollar más lentamente y va a mantener la memoria intacta de tal forma que puede llegar hasta los 80, 90 años y recordar todo lo que pasó en la niñez. Difícilmente el resentimiento y el aislamiento le va a perjudicar. Al contrario, se va a llenar de actividades para poder convertirse en una persona adulta que realmente se sienta útil ante los demás. Aquí la diferencia es que si fue una persona que se brindó a las actividades del mundo, como es tomar, fumar, alcoholizarse todo el tiempo que puede, no tomar verduras, no comer frutas, entrarle al refresco, a todas las golosinas que pudo, bueno, darle rienda suelta a su vida personal. Cuando llega a partir de los 50 años, 45, 50 años, su cerebro rápidamente se va a deteriorar. Y en los años 50, en los años de 60, 65 años, aquellos que llegaron a tomar alcohol o que sobre todo quienes fumaron demasiado, su cerebro se empieza a deteriorar y la mente, el cerebro y los recuerdos empiezan a disminuir. Las células morirán más rápido y entonces los canales que conectan el subconsciente con el consciente se van a destruir y romper allí. Algunos sufren el problema de lo que comúnmente se conoce como el Alzheimer, la enfermedad que les perjudica en su cerebro, que al final les hace olvidar todo, hasta cómo amarrarse las agujetas, cómo ir al baño, cómo hacer una cosa tan sencilla como caminar, tomar agua. Y esto, mis amigos, a la larga les hace ser dependientes de los demás y probablemente perjudiquen a muchos. Por eso es importante que nosotros de jóvenes podamos mantener una vida saludable hasta cierto punto. Si tú te has detectado que comes mucha carne de puerco, que tomas mucho alcohol, que en algún momento fumaste, bueno, ha llegado el momento de que medites en lo que haces para que cuando llegues a la tercera edad no seas tan dependiente, no tengas el dolor del rechazo y mucho menos puedas tener o recordar los resentimientos de antaño. Porque lo primero que sobresale en tu mente cuando llegas a los 60 años es precisamente el resentimiento. Hay que tomar decisiones en nuestras vidas cotidianas y llevar entonces tareas que nos ayuden a quitarnos del estrés, de aquello que nos produce las cosas destructivas en nuestra vida diaria, de la necesidad de tener un ingreso, de la necesidad de esperar que nuestros familiares, amigos se preocupen por nosotros y nos den el tiempo que nosotros o que ellos invirtieron en nosotros cuando ya son de la tercera edad. Es fundamental, mis queridos amigos, que nuestros hermanos de la tercera edad puedan tener un cambio productivo, una percepción del control total de sus vidas. Porque si nosotros en la vida diaria o en la vida cotidiana los encerramos de tal forma que le hacemos todo, ellos van a depender por completo de nosotros. Y cuando ellos quieran hacer las cosas por sí solos, no van a poder. Y van a esperar que alguien como el hijo, el primo o alguien cercano o simplemente una enfermera esté las 24 horas del día a su lado para resolverle todos los problemas. Se convierten como niños necesitados de alguien más. Y todo porque nosotros les cubrimos tanto su vida personal que ellos dependieron por completo de nosotros. Ahí está el mensaje para la mayoría de nosotros que somos más adultos, somos jóvenes y tenemos a alguien de la tercera edad de nuestras familias. Debemos, mis amigos, de percibir que ellos necesitan dependerse por sí solos y cuando no puedan, entonces entramos. Porque si no, al ser tan dependientes de nosotros, entonces le va a entrar el resentimiento de que nosotros cuando éramos niños, ellos nos dieron todo su tiempo. Y nosotros ahora que ya están grandes no le damos nuestro tiempo y va a haber constante pleito. Esto sucede aún mis hermanos y amigos en lo que, perdón, esto sucede aún en las personas que no tuvieron una mala vida, una mala relación con sus hijos. Sucede en la gran mayoría porque se sienten y llega un momento donde todos nos sentimos dependientes o podríamos decir inútiles, porque no podemos hacer ciertas cosas. Y eso debido a que desde antes no nos dejaron hacer nuestro trabajo. Sabemos que los huesos, el sistema circulatorio, los músculos se deterioran constantemente y más rápido que antes. Esto nos hace ser dependientes de los demás. Pero queremos decirles, mis amigos, que si nosotros tenemos actividades programadas desde los 40, 50 años, para cuando estemos en los 60 y en los 70, vamos a seguir teniendo esas actividades programadas y no nos va a costar tanto no depender de los demás, sino seguir haciendo nuestro trabajo. Debemos de mantener en actividad nuestra vida y nosotros como adultos dejar que ellos lo hagan. Y si no lo quieren hacer, ayudarles a motivarlos a que hagan sus actividades programadas, para que esa depresión que vienen cuando están en la tercera edad se quite de un lado. Tienen que distraerse de alguna u otra manera. El cerebro es grande y poderoso para poder traer a colación todos aquellos problemas los problemas físicos y emocionales que tuvieron en la juventud, en el matrimonio, en el noviazgo y aún en los 40 años. Pero como adultos de mayor, de ma, como Como adultos mayores, pueden tener la facilidad para ser ayudados a olvidar eso a través de actividades diarias. Es muy importante que le dediquemos tiempo a nuestros hermanos de la tercera edad para que ellos tengan actividades en que desenvolverse. Una de las cosas que fundamentalmente vemos en las grandes familias, sobre todo en las grandes iglesias, es que la mayoría de los adultos no reciben ningún tipo de cargos, ningún tipo de departamento, ninguna área donde ellos puedan trabajar. No hay algo designado para ellos. En nuestras iglesias tenemos el departamento de ancianos, pero ancianos jóvenes, no cualquier ancianos. Así se le llama por el cargo que recibe al dirigir una iglesia. ¿Y se han preguntado alguna vez por qué se le llama anciano? Algunos han llegado a concluir que el hecho de que se le llame anciano es porque en la antigüedad los ancianos eran los de mayor sabiduría, los que más podrían resolver los problemas a través de su experiencia cristiana en su juventud, y ahora se convertían en ancianos que tenían la sabiduría para resolver los problemas. Allí es donde nosotros debemos de encontrar entonces un trabajo para ellos. Ahora que ellos lo tenemos a través de nuestros departamentos, es necesario que encontremos una actividad para nuestros hermanos de la tercera edad. Tristemente sabemos que hay muchos departamentos en la iglesia. Es más, se acaba de añadir un nuevo departamento en nuestras iglesias, por lo menos aquí en México, el departamento de Espíritu de Profecía. perdón, en este nuevo año, delegamos dentro de los cargos que se hicieron en la iglesia el director del departamento de Espíritu de Profecía, que va a hacer un tipo de trabajo acerca de los escritos de la hermana White. Pero ahí está donde nosotros podemos usar a nuestros hermanos de la tercera edad para que nos ayuden, y hay que darle tiempo y confianza para que ellos desarrollen esa área. Si nosotros no podemos aprovechar la sabiduría de nuestros hermanos ya adultos, probablemente no tendremos la oportunidad de desarrollar una iglesia que camine, que trabaje y que mantenga un espíritu libre y contento para servir a nuestro Dios, porque nos vamos a enfocar en un solo camino y necesitamos demostrar que como iglesia podemos trabajar y usar a todos en diferentes edades, tanto a los niños, los jóvenes, los adolescentes y los adultos. Los matrimonios y los adultos mayores desde la tercera edad. Todos deben de trabajar en unísono para el servicio del Señor. Hay que hacer un plan de trabajo y darles un cargo, un trabajo para nuestros adultos que puedan hacer su debido trabajo dentro de nuestra propia iglesia. Por eso hay que conjuntarnos y desarrollar todo tipo de actividades, sobre todo actividades afectivas para ellos, una interacción social. Porque si los delegamos y les quitamos el trabajo para relacionarse con los demás, es muy probable que entonces el resentimiento, el rechazo, aflore en ellos. Y ese resentimiento que el mismo cerebro va a sacar a colación a través de los dolores del pasado, de la juventud y sobre todo de la adultez, vaya a aflorar y entonces suframos ese tipo de cosas con ellos, sobre todo si ellos se mantienen solos en una casa, si no hay nadie que les esté, que los esté visitando, que los esté viendo si están bien o están mal, se van a sentir delegados, más cuando los hijos viven lejos y no están cerca de sus padres. Los padres siempre se mantienen solos, alejados de la sociedad. Es allí donde nosotros debemos de encontrar una interacción social para ellos. Necesitan una interacción constante. No estar aislados de todos los demás, no alejados que porque son ancianos, lo voy a sentar en una silla y que se quede ahí sentado toda la mañana. No, necesitan caminar, correr, participar de alguna u otra actividad, reunirlo aunque sea con otros ancianos, otras personas de la tercera edad, de los 60, 50, pero que estén en constante actividad e interacción social, que no tenga la pérdida de contacto social con los demás. Por eso es importante que ese trabajo se haga dentro de nuestra iglesia. Esto a veces provoca problemas de movilización para muchos, sobre todo, como ya te habíamos dicho, por sus dolores constantes que tienen. Pero si hacemos un esfuerzo, podemos encontrar una manera para que ellos trabajen arduamente, con amor, con cariño y con buen trabajo para los miembros de nuestra iglesia. Hay que tocar temas dentro de nuestra iglesia de una manera que la sociedad los pueda aceptar. Y sobre todo, cuando ellos pueden recibir una perspectiva más amplia y la negativa que ellos tengan sea menor. En lugar de rechazarlos, lo puedan recibir más cerca. Esto se desarrolla por las relaciones familiares que tienen. Depende de nosotros lo que debemos de hacer. Y no es porque nosotros querramos, mis amigos y hermanos. Sucede que a través de los días, a través del tiempo, nosotros como familiares llegaremos a estar en el mismo lugar que ellos. Si nosotros reducimos nuestro compromiso con las normas, los valores que tenemos a base de nuestros hermanos de 60 años a más o de 50, 55 años a más, esto provocará una ruptura en la familia, una ruptura en las relaciones familiares y por ende cuando nosotros seamos adultos nos puede pasar lo mismo. Por eso, ahora que somos jóvenes, ahora que podemos, tendremos que hacer un trabajo, una situación, una reunión, por así decirlo, una conjunción de cosas y de factores para que esto ayude a que ellos se mantengan contentos, alegres y sobre todo se sientan útiles en muchas cosas. Cuando a nosotros nos toque, ese departamento esté funcionando. Y de alguna manera nosotros también participemos y lo hagamos, cuidando nuestra salud, manteniendo ejercicio constante y sobre todo haciendo un tipo de relación entre ellos mismos, conectándose entre ellos, personas establecidas en trabajos a pesar de su edad tengan un rol laboral. No tan amplia que ellos no puedan desarrollar, pero tampoco tan baja que ellos estén aburridos haciéndolo. Deben de tener algo que no sea carente de efectividad, que perciban el amor y el cariño de sus hijos, de sus familiares, tíos, abuelos, hermanos, cualquier familia que sea un poco más joven que ellos. Y sobre todo, no buscar escasez en los enlaces con sus propios parientes y sus amigos que traen desde la infancia o la juventud o ya en la adultez. El camino de esto puede mantener una conciencia a la distancia, una conciencia constante que puede a la distancia traer la destrucción de esta persona, sobre todo la moralidad y el resentimiento y la tristeza y al final llevarlos a la muerte. El hecho de que ellos no quieran sobrevivir es debido precisamente, mi querido amigo, mi hermano, es a que ellos se quieren mantener distantes de los demás. Hay que tener cuidado, porque esto a la larga va a provocar que ellos quieran irse antes de tiempo. Si su periodo de vida es hasta los 90 años, ellos bien pueden quererse ir a los 60, a los 55, a los 70, porque ya no pueden tener ese tipo de relación que necesitan. No se sienten útiles. Y ahí empieza el hecho de que ellos quieran la muerte. Es simple y sencillamente, aunque lo veamos mal, mis amigos, esto es debido al resentimiento, al rechazo que nosotros mismos como jóvenes, como esposos, como adultos, no damos a nuestros adultos de la tercera edad. Hay que buscar la manera, tanto ayudar a nuestros adultos de la misma iglesia, como también a los que viven dentro de nuestro hogar. Brindarles un tiempo, darles la atención, buscar la manera de pasar aunque sea una hora con ellos. Si hay 10 familias es mucho mejor, porque entre los 10 te puede dar una hora cada uno a la persona o al familiar de la tercera edad para que haga algún tipo de situación. Pero si solo hay 2 o una persona, va a ser desgastante. Pero es importante que le demos cierta parte de nuestra vida, de nuestro tiempo, a nuestros familiares de la tercera edad. Es muy importante que así sea, para no permitir que ellos se vayan tristes a la casa, a descansar, a su hogar, a dormir, porque dependen de alguien más. Y al irse triste, a la larga, pueden sentir las ganas de mejor irse a descansar, pero a terminar con su vida. Tristemente, se ha encontrado que la muerte ha sido una salida más fácil para los ancianos de tercera edad que no se encuentran a gusto en esta vida. Y siempre buscan la muerte como la salida más fácil. Vamos a escuchar un canto, una hermosa alabanza donde nosotros podamos sentirnos contentos y reflexionar en todo lo que estamos comentando en este día. Lado solo de las horas. hablando acerca de nuestros amigos, más bien nuestros hermanos de la tercera edad. Así es como te venimos comentando ya habíamos mencionado acerca del rechazo, de la insatisfacción y los problemas que ellos tienen y cómo nosotros podemos atacarlo para ayudarles, para que cuando nosotros lleguemos a esta misma edad podamos tener un trabajo que hacer tanto en nuestro hogar como en nuestra iglesia principalmente. Como hermanos de iglesia necesitamos juntos salir adelante confiando en Dios, pero también darles un trabajo a nuestros hermanos de la tercera edad, porque ellos también sufren de todo lo que hemos hablado, para que puedan llegar a la paz interior. El rechazo, todo este tipo de cosas es difícil para todos y en todas las edades. Déjame comentarte, mi querido amigo, que la satisfacción de la vida es definitiva como una medición. Así es, la medición cognitiva en el cerebro que ayuda a que los adultos de la tercera edad puedan tener un ajuste en sus objetivos deseosos. Aquellos objetivos que ellos desean, no los que tú le pongas, no lo que tú le digas, ¿sabes qué? Quiero que seas así, ya sabes, porque yo creo que es mejor y punto. No, debes de esperar que para que ellos se sientan felices, contentos y tengan una satisfacción de la vida y no lleguen a la tristeza de la muerte, porque como te comentábamos en el bloque anterior, la mayoría de nuestros adultos de tercera edad llega un momento donde quieren quitarse la vida o quieren dejar este mundo porque se sienten inútiles y no quieren depender de sus hijos o de la familia o de alguien, o porque ya no pueden hacer muchas cosas. Pero mis hermanos, para que esto no suceda y no lleguemos a este punto dentro de nuestros amigos y nuestros hermanos de la tercera edad, como te habíamos dicho, después de los 55, 60 años, hay que nosotros entonces buscarle objetivos que ellos deseen. También que actúen en resultado a la vida que ellos habían llevado. No obligarles a hacer cosas que nunca ellos han practicado, al menos que ellos así lo deseen. Tú necesitas que ellos actúen con resultados de su propia vida. Lo que ellos vieron anteriormente en su juventud, en su adolescencia y ahora en su adultez, ellos pueden fijarse entonces objetivos que ellos deseen y se mantengan ocupados. También deben de tener o representar un resumen de las evaluaciones que ellos habían pedido o habían deseado de niños, las metas y los logros que ellos habían querido llevar a cabo. Y al final, si lo lograron o no. Esta evaluación o este resumen de sí mismos les va a ayudar a fijarse unas nuevas metas, ver qué puntos sí lograron a través de su vida y qué puntos no lo hicieron. Así, el resentimiento y el rechazo que ellos probablemente les aflore en esta edad de la adultez, lo pueden de hacer a un lado con tal de encontrar esas metas y tratar de lograr esos logros que se habían propuesto cuando eran jóvenes. Por eso, todo lo que les rodea en la vida actual, en la vida entera, les ayudará a tener una dimensión dependiente de ellos en gran medida para balancear su vida personal como individuo, para sentirse útil y para llevar a cabo, aún en su adultez, la mayor perspectiva de su vida, cumplir con aquel objetivo que había deseado. Una mayor decisión para llenar de contenido, de deseos, de amor y de muchas otras cosas su vida de la adultez. Sobre todo, que desechen sus deseos de destrucción de su propia vida, sus necesidades de sentirse tristes y alejados y aislados de los demás. Hay que tener contenidos deseosos, metas y objetivos. A pesar de su tercera edad de los 60, 70 años, pueden lograr muchas cosas. Por eso, mis amigos, hay que tratar las nuevas relaciones con nuestros hermanos de la adultez, llenarlos de actividades hasta el punto que ellos puedan. Tampoco los vamos a obligar a que corran todos los días 20 kilómetros, ¿verdad? Les vamos a poner actividades que ellos puedan desarrollar a través de su existencia y su vida conforme a lo que ellos llevaron en días pasados o en años pasados. Por consiguiente, después de haber relacionado todo este tipo de cosas, de haber tenido sus metas, sus logros, el rechazo, la aceptación llegará y el rechazo quedará a un lado y entonces tendrán satisfacción de vida. Y esto será un trabajo en conjunto tanto familiar como también eclesiástico y sobre todo con todo lo que los rodea a ellos. Junto con toda esta percepción, tendrán que encontrar salud. Salud, algo que les constituye en sus principales componentes en la calidad de su vida. Déjame decirte, mi amigo, que si tú crees, o más bien, si ustedes piensan que, ay, es que los de la tercera edad ya llegaron muy grandes y es que no pueden lograr nada porque sus huesos, porque su vejez, porque ya no pueden hacer nada, rápidamente te vamos a contar una pequeña historia que vimos hace un tiempo por el internet. Hace tiempo nos encontrábamos navegando por internet y nos encontramos con un video extraño que no habíamos visto jamás. Y nos entró la curiosidad, hablaba de un anciano más o menos de 55, 60 años de edad, que ya estaba en lo último de su vejez. Platicaba que su vida había empezado trabajando de un lado a otro, hasta que llegó a convertirse en un lavaplatos en una cocina desde su juventud. Y él pasó prácticamente el resto de su vida, desde los 18, 20 años, trabajando como lavaplatos en un restaurante. Nunca ascendió. Llegó hasta los 50, 55 años, lo jubilaron de ese restaurante y entonces él se quedó viviendo solo en su casa sin tener nada más que hacer. Él no había estudiado la escuela, no había estudiado ninguna carrera, no sabía qué hacer con lo que restaba de su vida. Estaba sentado, acostado en su cama, sin saber qué hacer porque pues ya había llegado al fin de su vida y no había logrado absolutamente nada. Había empezado como lavaplatos y había terminado también como lavaplatos. Siempre quiso mejorar, pero siempre le iba mal. Todo le salía mal. Quería empezar un negocio, se iba a la quiebra. Iba a empezar otro y se iba a la quiebra. Y así pasó prácticamente toda su vida hasta que llegó a los 55 años, 60 años. La historia nos platica que cuando él llegó a esa edad, se preguntó ¿qué debía de hacer de ella? Entonces, se acordó que en aquel restaurante había visto cómo el chef cocinaba dentro de su, en la cocina, en ese restaurante cocinaba un tipo de alimento muy rico. Y dijo, bueno, yo le voy a poner mi propio toque. Y entonces sacó su propia idea, empezó a inventar, empezó a hacer practicar ya en sus 50, 60 años, practicó su tipo de alimento que había aprendido en el restaurante y entonces le puso su propio toque. Lo preparó y dijo, bueno, ¿por qué no me voy a empezar a hacer algo? Porque dice, ya había llegado a los 60 años y no tenía nada, no había estudiado, no tenía ni un peso, estaba siendo mantenido por el gobierno porque no tenía ni en qué caerse muerto, como decimos aquí en México, y el pobre pues no tenía nada que hacer. Entonces él se puso a preparar, a cocinar y empezó, dijo, bueno, voy a vender este alimento que yo me empecé a preparar. Fue así como él lo empezó a vender, a la gente le gustó, vio que dio resultado y empezó a vender más y más y más. Al grado, mis amigos, que 10 años después, 10, 15 años después, se convirtió en uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. ¿Quién es este hombre? Déjame decirte que este hombre que empezó a los 60 años su pequeña empresa, que estaba directo en la pobreza, que no sabía qué hacer, que había sido lavaplatos prácticamente toda su vida, se convirtió en una de las empresas de las franquicias más grandes de los Estados Unidos de Norteamérica, que aún está en México y en muchos países de Latinoamérica, se encuentra una empresa de ellos. Su empresa se llama Kentucky Fried Chicken. Así de fácil, mis amigos, si tú has escuchado alguna de estas franquicias, este hombre se volvió millonario en solo 10 años. A los 70 años, y empezando a los 70 años era uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos de Norteamérica por una pequeña receta que había hecho. Así que esto nos demuestra una sola cosa. Nunca se es demasiado viejo para poder empezar un nuevo negocio y sobre todo, mi querido amigo, para poder hacer algo de tu vida. Así que si tienes 55, 60 años y piensas que tú ya terminó tu vida y que no hiciste nada, recuerda la historia de este gran hombre, este que tiene estas franquicias llamadas Kentucky Fried Chicken, este tipo de alimento que se vende en cualquier parte de América Latina y que en realidad ha sido muy exitoso. Tiene una gran cadena de alimentos en toda América y también en Europa. Y ha sido un hombre de éxito, todo comenzando de una receta de algo que él vio cocinar y ponerle algo de su propia cosecha. Y al final, en los 60 años de edad. gran trabajo, ¿no lo crees? Que pudo a este hombre hacer. Es por ello que en su imagen que tú ves, casi siempre tienen a un hombre anciano con unas puesto con un cuello de corbata, porque el que él es el dueño, precisamente, es la foto del dueño de esta franquicia, y era anciano, precisamente, esa es la foto de él, por eso es que está este logotipo. Pero esto es, mi querido amigo, porque estamos hablando de personas de la tercera edad, como ellos, a pesar de todo eso, necesitan un tipo de salud. Este hombre se había dedicado toda su vida a trabajar como lavaplatos, pero se mantuvo hasta cierto punto de incoherencia. No se malpasaba mucho tiempo, se mantenía durmiendo sus horas de vida para dormir, también comía los alimentos necesarios de salud, luego él también dejó el cigarro, tomaba poco alcohol, y esto le ayudó que en los 60 años tuviera todavía energías para empezar una nueva empresa alrededor de convertirse en millonario, porque él persiguió su idea y su meta aun cuando ya era anciano, cuando se dio cuenta hacia atrás y vio que todo le había salido mal. Ya grande lo vio, y eso porque la salud general de todos nosotros es muy importante y necesario. No creas que no era malo, al contrario, él también hacía sus gustos, pero tenía también cierta salud moderada. Por eso, para un amigo, un hermano de la tercera edad, la salud general de todos ellos tienen como valor asignado, mis amigos, la vida en función, dependiendo de la percepción que ellos tengan de las limitaciones físicas, psicológicas y sociales. Si ellos mantienen una buena salud, tendrán menos limitaciones y podrán hacer muchas cosas más. Es importante que mantengamos una función ideal en la salud de cada uno de nosotros para mantener una buena sociedad con los demás, para poder aceptar unas buenas oportunidades en nuestra vida, porque si no se van a disminuir esas oportunidades a causa de las enfermedades, los achaques que tengamos y los problemas que tenemos porque somos demasiado sobrepesados, o porque tenemos asma, o porque nuestros huesos ya no soportan, porque nosotros sufrimos mucho y nos mal pasamos a causa de la vida que llevamos cuando éramos jóvenes. Las secuelas y el tratamiento de todo este tipo de cosas va a destruir nuestra salud. En esencia, mis amigos, esto nos hace reconocer que la percepción de los demás será porque nos ven más insalubles, porque no podemos hacer ciertas cosas por nuestra salud. Así que es importante que si a pesar de todo llegamos a los 60 años y traemos los achaques del alcohol o del cigarro, es importante entonces que nosotros busquemos la manera de hacerlo a un lado y luchar por vivir mejor el tiempo que nos quede. Por eso es importante tener un bienestar físico, un bienestar psicológico, luchando por deshacer aquel rechazo, destrucción mental que el enemigo nos quiere implementar aún siendo adultos, porque como te habíamos dicho en programas anteriores, el enemigo te hace sentir lo peor del mundo. Y más cuando eres ya de la tercera edad, que no vales nada, que eres dependiente de los demás, que no necesitas vivir, ¿para qué si eres un anciano, que eres una carga para todos? Eso el enemigo lo implica o lo mete en el cerebro de cada uno de nosotros, sobre todo cuando ya son de la tercera edad. Y nosotros debemos de luchar con eso y entonces darnos el tiempo para servirle a Dios aún en nuestra edad más adulta que tengamos. Por eso es importante tener una sanidad física, psicológica, social y sobre todo espiritual, dependiente de un gran Dios, el cual nos dé los valores que nosotros tenemos, nuestras creencias como cristiano que somos, y trabajar para mantener una buena cultura y hacer nuestra propia historia personal, quitando a un lado el rechazo y todo ese tipo de cosas que provoca la destrucción psicológica y mental. El cerebro va a actuar. Como está envejeciendo, se va a ir destruyendo neuronas, canales, vamos a empezar a olvidar cosas, en fin, mucho tipo de situaciones. Pero nosotros podemos contrarrestar todo eso trabajando y pidiéndole al Señor una dependencia completa de Dios para entonces tener los valores que nos inculcaron o construir valores nuevos en nuestra tercera edad. como este hombre que te platicamos, podemos construir mejores niños del mañana con nuestra sabiduría cuando ya somos ancianos, buscar nuestras creencias, tener una buena cultura e historia personal para dejar cuando nosotros nos vayamos al descanso, pero trabajar, claro, tomados de la mano de Dios. Muchos expertos han dicho que los estudios psicoanalíticos sostienen que los recuerdos particulares para los que ya están en la tercera edad son regresivos, son destructivos, o sea, empiezan a mermar la mente de los adultos de la tercera edad. Más sin en cambio, mis amigos, ese rechazo o ese estímulo que solamente te trae destrucción se puede quitar y sacar de un lado porque podemos acentuar la orientación del pasado a algo bueno en lugar de adaptarnos a las cosas malas que estamos recordando. Si recuerdas, uno de los consejos que dan algunos de los escritores psicólogos, como es el Richard Lipson y Peterson, uno de los grandes psicólogos que estudian precisamente la edad de la tercera edad, el asunto de la tercera edad, ellos dicen que la mejor manera de podernos salir adelante es a través de quitar el mal pensamiento que tenemos, el mal reflejo, el mal recuerdo, recordando algo bueno. Si en tu mente recuerdas algo que te pasó de joven, de adolescente o de adulto ya, entonces tú recuerdas algo bueno que viviste. Trae a colación, por ejemplo, si para ti fue bueno el matrimonio, recordar el día en que te casaste, recordar el momento en que tuviste tu hijo, recordar el momento en que viviste cosas buenas con la persona amada. Por eso, mis amigos, es importante que si recuerdas algo bueno, contrarréstalo con algo. Si recuerdas algo malo, contrarréstalo con algo bueno. Eso te ayudará a poder mantener una mente positiva ante las cosas que vengan después para destruir tu espíritu entregado a Dios. Porque seguramente si entre más te entregues a Dios y tu espíritu se consagre al trabajo del Señor, seguramente, mi querido amigo, el enemigo te traerá a colación, te traerá a recordar aquellas cosas negativas que viviste. Y dependerá de ti quitarlas. El concepto social y familiar, mis amigos, a lo largo de todos ellos, es clave dentro de lo que nosotros debemos de tener. Como te decía, la salud. Por eso, el indicador más representativo de todo esto es acercarte a Dios, dependencia completa de Dios. Claro, necesitamos la ayuda de nuestros hermanos, de nuestras propias familias, que nuestras familias trabajen con nosotros, actúen, se relacionen y entonces nos ayuden a tener la satisfacción con la vida y tener una mejor vida de recuerdos. Quitar a un lado los recuerdos negativos y depender de los buenos recuerdos, porque debe de haber, aunque sea uno, sobre todo la dependencia constante e incompleta de Dios. Aunque a veces se nos olvide, podemos buscar a Dios a través de la oración, a través de los cantos, a través de muchas otras cosas, pero es importante que nosotros nos fijemos objetivos específicos que nos ayuden. Por eso, en esta parte final del programa de esta noche, queremos darte algunos objetivos que puedes usar para poder ser una mejor persona y olvidar el rechazo y todas esas cosas que te traen o te destruyen cuando eres ya de la tercera edad. ¿Cómo es esto? Bueno, número uno. ¿Cuáles son los objetivos? Número uno. Determina las características individuales de tu vida. Verifica tu situación social como adulto mayor que eres. Trabaja para mejorarlo y lucha siempre tomado de la mano de Dios. Número 2. Identifica las características de toda tu familia, las relaciones sociales de ellos y todo tu alrededor. Y entonces trabaja para ser una mejor persona y realizar un mejor trabajo con ellos. Identifica las características de tu propia familia. Te repito, y las relaciones sociales que hay a tu alrededor. Esto te ayudará a mejorar tu vida diaria. Número 3. Identifica la satisfacción de la vida y busca una mejor salud general en tu cuerpo. Si tienes achaques, si hay algún problema en tu vida, si los huesos ya no te responden, si tu mente se está deteriorando, bueno, busca y busca y busca la manera de tener una mejor salud. Lucha por eso, porque eso te mantendrá mejorando tu vida constantemente. La mayoría de la gente encuentra la solución a través de la ayuda de sus propias familias. Y si no, cuando uno mismo encuentra la solución. Si tienes mala alimentación, mejora tu alimentación. Si no haces ejercicio, haz ejercicio. Busca una actividad que te ayudará a tener una mejor satisfacción de vida y una mejor salud general. Número 4. Identifica tus recuerdos negativos y contrarréstalo con recuerdos positivos. Tienes que tener una dependencia social y familiar, pero sobre todo dependencia del Ser Supremo, nuestro Dios, una dependencia de Dios. Por eso te repito, identifica tus recuerdos negativos para contrarrestarlos con tus recuerdos positivos y busca una dependencia de Dios, aunque también tendrás dependencia social y familiar. Siempre va a hacer falta que tengas una relación familiar con los demás y que no te aísles de los demás, ni de tu familia, ni de la gente, ni de los amigos. Busca la manera de tener una relación social con los demás. Dios te ayudará si primero dependes de Él. Número 5. Identifica la atención institucional que se te otorga y el apoyo que la misma ciudad te ofrece, la misma sociedad te ofrece. ¿Cómo es esto? Bueno, en muchos países o ciudades, el mismo gobierno ofrece ciertos tipos de apoyo social, como un grupo donde puedes ir a hacer ejercicio, un grupo para los de la tercera edad, para hacer actividad de esto, actividad la otra, algún tipo de cosas. Búscalas, identifícalas y participa. Esto no tanto porque quieras hacer un tipo de ejercicio, sino en su mayoría es para tener una relación social con los que también asisten a este grupo. Esto a la larga te van a ayudar a sentirte contenta y feliz y con una mejor calidad de vida. Recuerda, busca una institución que te otorgue este apoyo social y si no, en algún momento encontrarás la manera de tener este apoyo social para tu vida. Y por último, número 6, relaciona tus recuerdos y la satisfacción con tu vida, porque el consumo de bebidas alcohólicas, de café, el consumo de té y el consumo sobre todo del cigarro destruirá tu vida. Por eso, relaciona los mejores recuerdos y la satisfacción de vida, porque el consumo de bebidas alcohólicas, de café y sobre todo del cigarro destruirá tu vida, sobre todo tu mente. Aquellas personas que vivieron en su juventud fumando mucho, tomando mucho alcohol, probablemente se va a deteriorar mucho más rápido su vida en la tercera edad, pero sin en cambio pueden encontrar la solución. Es importante que ellos encuentren la forma de entregarse a Cristo para que pueda cambiar su vida y alejarse de consumir este tipo de cosas para que los ayuden a tener buenos recuerdos. Hay que relacionar los recuerdos buenos para tener una mejor satisfacción de vida. Elimina el alcohol, elimina el cigarro. Sobre todo el cigarro es mucho más peligroso para el cerebro y para los recuerdos en la tercera edad. El café y todos los demás derivados también destruyen tu mente. Es mejor si puedes comer alimentos sanos, como es tomar agua potable, comer alimentos como son las frutas, las verduras, entre muchas otras cosas que te ayuden en tu vida a tener sanidad en tu mente, en tu espíritu. Vamos a escuchar una alabanza en medio del cual estaremos haciendo la oración final. Viajaba en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal. Entonces le oí así decir: Camino del Calvario, mi pie tan también sufrió la cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Prosigue, peregrino, que el alba ya vendrá. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Querido Padre que está a las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre. Bendito Dios, esta noche hemos hablado acerca de la importancia que es que nosotros como hermanos de la tercera edad podamos trabajar, Señor, para ti. Bendice cada uno de nuestros hermanitos que se encuentra con nosotros. Ayúdales a que se puedan encontrar contigo, que dediquen su vida a tu servicio, que se consagren a ti, Señor. Sin ti nada somos, necesitamos de ti. Ven a morar nuestros corazones y ayúdanos a ser felices y contentos de servir a nuestro único Dios verdadero. Te pedimos por Jesús, por Ana Urrutia, por Eddie, por la familia Rivera, por Alec, por Roselín, por Miss Naomi, por María Lisa, por Velasco, por Gilberto, por Jackie, por Edgar, por Rosita y por todos aquellos que nos escuchan de diferentes lugares, como es el caso de Lluvia. Permite, Señor, que cada uno de ellos se puedan entregarte a ti y que recuerden que tú eres su único Dios verdadero, el único que merece la honra y la gloria. Cuida a cada uno de nuestros hermanitos, protégelos de todo corazón y que esta noche puedan reposar, descansar y mañana levantarse a seguir su actividad diaria. Protégeles a cada uno de ellos y llévanos con bien en esta noche en nuestros hogares. Te lo suplicamos en tu sagrado nombre, Padre. Amén. Muy lejos de mi hogar, ni así podría.